qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Pasé mi infancia y parte de la adolescencia viviendo en un rancho de paja con piso de tierra. Papi renovaba el techo cada verano y mami apelmazaba el suelo todos los días. La pieza tenía tres diminutas habitaciones, la cocina, la sala y el dormitorio. Nos repartíamos en dos rústicos camones para dormir. Y, a pesar del hacinamiento, no recuerdo haber visto a mis padres ni remotamente haciendo el amor. Pero de que lo hicieron, lo hicieron. De lo contrario, mis hermanos y yo no estaríamos aquí. Es posible que estos momentos fueran apresurados y cortos, ya que en esa época todo lo que se relacionaba con el sexo era tabú. De hecho, jamás me atreví a tocar este tema con mi madre, y mucho menos con mi papá. Todo lo que se relacionaba con el sexo era prohibido. Bernarda, quiero saber de dónde salió esto. ¿Qué, mami? Este folleto que encontré debajo de la almohada. Ah, eso es de la Cótex. Ay, ¿qué hace usted con esto? Nada tiene que hacer usted con esto. Es que en la escuela... ¿Quién se lo dio? Y me lo dice ya, o si no va a haber. Mi mamá reaccionó como si aquello fuera una revista pornográfica. Y yo tuve que mentirle diciéndole que me lo había prestado la maestra. Eso la tranquilizó, pues era embarazoso hablarle a una hija sobre los cambios que pronto iba a sufrir. Y como lo que dijera o hiciera la maestra en ese entonces era la santa palabra, para mi tranquilidad, nunca lo comprobó. Un día me explicó tímidamente sobre las improvisadas toallas sanitarias que tenía que usar cuando me viniera la regla. Y cuando tenía casi 12 años... supe que los niños nacían de la unión amorosa y sexual entre un hombre y una mujer, y no que se encontraban debajo de una piedra, como mi mamá me lo decía. En ese tiempo, como es de suponer, la violencia y otras lacras de la sociedad eran el pan de cada día. La mayoría de las veces era a causa del alcoholismo. En mi propio hogar nunca lo viví, pero todos los fines de semana un tío paterno nos presentaba un espectáculo gratuito. ¡Abre la puerta, carajo! ¡Abre! ¡Vieja, no se esconda, vieja! ¡Vieja, no se esconda! ¡La voy a encontrar! ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde está esa por diosera, desgraciada? ¡Hombre, aquí no está! ¡Cálmese, aquí no está! ¡No está esa hora para nada! ¡La voy a encontrar! ¡Guarda ese cuchillo! ¡Yo le mato! ¡Guarda ese cuchillo! ¡Me juro que la mato! ¡Aquí no está, hombre! ¡Me va a cortar! ¡Déjeme! ¡Guarda ese cuchillo! ¡Tenga cuidado! ¡No! ¡Bernardita, quítese! ¡Bernardita, quítese, hija! ¡Quítese de la espalda! ¡La puede cortar, mi amor! ¡Quítese! ¡Me mordió la huila, condena! ¡Deme ese cuchillo, mamá! ¡Ay, Dios mío, ¿Qué pasa aquí? ¡Cálmese! ¡Por Dios, Bernardita! ¡Quítese de ahí, que le puede matar a ese salvaje! ¡Gloria, coge el cuchillo, por favor! Dámelo. ¡Gloria, el cuchillo! ¡Quítese! Jamás pude acostumbrarme a las procesiones de mi tío. Mi papá y mis primos en calzoncillos, corriendo detrás del tío borracho, tratando de evitar que matara a su esposa. Nunca lo olvidaré. Es muy posible que aquí naciera mi primer sueño, vivir fuera de ese ambiente. Era muy niña para un sueño tan grande, pero mi padre lo adivinó y lo hizo realidad. Busco rincones donde acampar. Hoy me considero una mujer audaz e inteligente, porque he logrado lo que me he propuesto y más. Así me gradué de enfermera profesional, un sueño mío y de mis padres. Ambos estuvieron conmigo ese día, uno de los más felices de mi vida. Con mis primeros sueldos, saqué un préstamo y les construí una casa digna a mis padres. Ellos se lo merecían. Y cuando todavía era un adolescente, le puse el ojo al que sería mi esposo y padre de mis hijos, un poco mayor que yo y bastante corrido. Mi primer hijo vivió solo 9 horas, pues nació con varios defectos congénitos, incompatibles con la vida. Después de este gran dolor, Dios me premió con 3 hijos. Mi carrera profesional La realicé humanitariamente. Me entregué con amor a las mujeres gestantes. Señoras, señoras, tranquilicen a sus bebés. Enfermera, es que necesito ayuda. A ver, ¿qué le pasa a su bebé? Es que no quiere coger el pezón, no sé qué pasa. A ver, colóquelo bien así de frente. ¿Así? Uh-huh. Ahora colóquele el pezón en la boca para que lo agarre bien. Ay, sí, es cierto, ¿ve? Ya está comiendo. Ah, sí, ya está comiendo bien. Sí, sí. Pero mis sueños de superación nunca terminan. Sé que soy capaz de lograr lo que me proponga a pesar de los años y de las limitaciones que se me han presentado en la vida. De hecho, después de 20 años de ser enfermera, regresé a las aulas universitarias a sacar la licenciatura en enfermería. Imagínese, me codié con jóvenes que apenas empezaban sus carreras. En junio del 2005 tuve un grave accidente en donde casi pierdo mi pierna. En este momento me siento fortalecida y me considero una persona espiritual. Actualmente mi principal papel lo desempeño como abuela de varios nietos, que son mi alegría y por cuya existencia no siento el paso de los años. Hoy me valoro más como mujer y tengo sueños de sueños, pequeños y grandes, posibles y realizables. Siempre quise ser una escritora profesional. Por eso he guardado mis historias, poemas, oraciones, cuentos infantiles, esperando no sé qué oportunidad que se me presente en la vida. Sueño con mi propio espacio, donde pueda gritar, reír o llorar, escribir mis locuras, pintar, escuchar y sentir el susurro del viento, los trinos de los pájaros, mi música favorita, ver las aves empollar, las ardillas correr por los árboles y ver a Dios en todo lo creado, incluido mi prójimo. Y como si fuera poco, también quiero un mundo feliz, sin violencia ni estrés, lleno de amor y respeto a Dios y a la naturaleza, con colinas y montañas, donde los niños puedan jugar libres sin temor a ser agredidos de ninguna forma. Esos son mis sueños. Son sueños de sueños. Sueños de sueños. Adaptación del testimonio de María Bernardita Cascante Campos, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.